Buenas noches, buscadores. En alusión al título de este post, La tentación de abandonar, querría compartir con vosotros lo que después de muchos años de sufrimiento y lucha, me decidí a abandonar. La esclavitud de la anorexia. Con ella crecí desde niña. Mi identidad se fundió con ella para narcotizarme de todo aquello que me atormentaban y así anestesiarme en un más que largo letargo de profunda enajenación. Mi enfermedad se disfrazó de amiga fiel e incondicional, y yo la creí. Sucumbí a todos sus deseos y manipulaciones, esa voz que me engañaba con promesas de falso control. Poco a poco, fui perdiendo todo lo que tenía y alejando de mí a mi familia, quien veía como enemigos y causa de mis traumas. He pasado muchos años en los que mi no vida ha discurrido entre sondas y hospitales, hasta que, por no tener nada más que perder, pues yo misma me había desahuciado, decidí ingresar voluntariamente en un centro donde sabía cuándo entraba, pero no tenía fecha de salida. No me importaba, por muy duro que fuese el internamiento, nada podía ser peor que mi muerte inminente, y no me refiero solo al plano físico. Poco a poco he ido aprendiendo que así como yo era la causa de mi maltrato, también podía ser la que transformara su enfermedad en cura si me responsabilizaba de ello. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Mi mente, confusa y agitada tantos años, se resistía a abandonarme. Mis sentimientos estaban congelados bajo capas y capas empolvadas que asfixiaban mi ser y ocultaban sin éxito alguno mi vulnerabilidad, la que sí debía escuchar como no habían hecho con aquella niña que no supo enfrentar sus temores de otra manera. A día de hoy, a mis recién cumplidos 40 años, después de un viaje interior muy profundo, donde he cuestionado todo mi esqueleto de creencias, valores, expectativas, investigando cómo funciona mi cerebro, escudriñando mis necesidades y deseos auténticos, enchufándome a la vida con la mirada de quien acaba de despertar de un sueño profundo de tinieblas y desiertos. Aquí estoy, esta soy. Una mujer valiente que se descubre a sí misma en un viaje en el tiempo, con la mirada curiosa y apreciativa de quien se ama a sí misma y acepta sus defectos con el perdón y la compasión que me debo a mí misma. Sin lugar a dudas, clamo bien fuerte, anorexia, queda prohibido volver a llamar a las puertas de mi corazón. Y si lo haces, estarás tan lejos que no te escucharé. Parasitaste en mí chupando toda mi energía, pero ahora soy yo la que, sabedora de mi amor y mi fuerza, no tiene espacio para ti en la historia que yo he reescrito. Y Monse le escribió: Felicidades. Tienes mucho mérito, eres una luchadora. Sigue así, porque eso es sabiduría. Y sin duda, eres un ejemplo para muchas personas, demostrando que todo puede cambiar y ser mejor. Muchísimas gracias, Monse, por tu precioso feedback. Cada uno de nosotros tenemos dentro los recursos necesarios para que nuestra semilla, en esencia, se convierta en un majestuoso roble de fuertes raíces. Si estás aquí, es porque tú también estás regando tu jardín y podando malas hierbas. Un fuerte abrazo, amiga. Un día renuncié a todo, a mi empleo, a mis relaciones, a mi vida. Pero antes fui al bosque para tener mi última charla con Dios. ¿Podrías darme alguna razón para no darme por vencido?, le pregunté. Mira a tu alrededor, me respondió. ¿Ves el helecho y el bambú? Sí, respondí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció, pero nada salió de la semilla de bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, pero nuevamente nada creció de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié a él. Al cuarto año, nuevamente nada salió de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era muy pequeño e insignificante. Al sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado 5 años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron todo lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? No renuncié al bambú. Nunca renunciaría a ti. No te compares con otros. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios para la vida. Los buenos días te dan felicidad, los malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte, las caídas te mantienen humilde y el éxito te mantiene brillante. Si no consigues lo que deseas, no desesperes. Quizá es que solo estés echando raíces. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Todos, absolutamente todos en esta vida tenemos semilla de grandeza, pero no todos tienen el coraje de hacerla florecer. Muchas personas sentimos desde pequeños que estamos creados para algo grande, para alcanzar metas increíbles, pero no sabemos en qué momento puede germinar en nosotros. Porque hay personas que nunca lo consiguen y otras que sí. Cree que tú eres una persona capaz de algo enorme. Y además de creerlo, hazlo. Es muy importante que agradezcas todo lo que tienes y lo que vas a tener. Da gracias por lo que aún no tienes. Ten la convicción de que esa semilla la tienes dentro. Que hay personas que no tienen más que excusas y otras que tienen resultados. Persiste. Quiero que sepas que días malos los tenemos todos y el secreto está en no detenerte, en no dejar de trabajar, porque uno nunca sabe cuándo ese trabajo que ha ido haciendo dará sus frutos. Tenemos a nuestro alrededor un universo y una forma libre de elegir ¿qué decisiones queremos tomar? Pero todo lo que vemos alrededor está incompleto, porque hay enfermedades, hay canciones que todavía hay que escribir, poemas que todavía tenemos que recitar, lugares que tenemos que explorar, y nos ha dejado a las personas incompletas. Pero incompletas significa que tenemos el poder de realizar cualquier proeza con pasión e inteligencia. Porque todo lo que tú eres y todo lo que puedes llegar a ser depende de tus propias elecciones. Y sabes que mientras estés respirando, tendrás no solamente oportunidades, sino sobre todo la responsabilidad contigo de finalizar ese proyecto que de momento está incompleto. Y la actitud es ir regando esa semilla, la semilla que llevas dentro, que deseas con todo tu ser para convertirte en un roble. Y mientras tanto, como lleva su tiempo, disfruta de cada gota de agua que vayas recibiendo. ¿Cómo haces para esconder esa tristeza? Esa fatiga de mujer de pocos años. ¿Cómo haces para que triunfe la belleza bajo el llanto de tres hijos y un engaño? El aceite va quemándote las manos y te quiere quemar el alma entera. Esa angustia trata de colarse en vano. Sacas fuerzas de un misterio y la echas fuera. Ten en la noche en los ojos tu mira del alma aparte. Tus labios son de otro rojo, mujer, déjame cantarte. Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence. sé que el mundo está al revés. ¿Cómo me llena esa fuerza que tenés? ¿Qué vida la que te tocó esa piel de niña? ¿Qué dignidad hace que esa tu risa estalle? Tu historia triste y el olvido se encariñan. Juanita de Arco, cocinera de la calle, quisiera hacerte una canción de amor cualquiera, pero las musas, el romance no me entregan. El aceite hierve y dos hombres esperan. Sus comidas y a un lado los niños juegan. Son varias horas al día y la pequeñita con tos. Mujer de la patria mía, yo sigo creyendo en vos. Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Sin ninguna duda, amigos, el éxito está en nuestro interior y necesita tiempo para irse formando. Si nos proponemos, con tiempo y con dedicación, con nuevos hábitos, obligándonos a deshacernos de algo y eligiendo otras cosas, iremos transformándonos. Decía Gandhi que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Así como el bambú requiere perseverancia, así ocurre en la vida. Y si no consigues inmediatamente lo que esperas y vas cultivando, sin embargo, la paciencia y el esfuerzo en tu jardín, seguro que estarás echando raíces para luego crecer con fuerza. Esto es lo que te deseo, que cultives bien y que nazca con fuerza todo aquello que deseas. Buenas noches, gracias por ser parte de Cita con la Noche, gracias por tu apoyo, gracias por tu presencia. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, en Cita con la Noche.